¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente Abrico de Pot, en Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. El juego crea adicción. Mayores 18 años. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 12 de diciembre, la segunda unidad con un 70% de descuento en cientos de productos. Turrón Eroski duro y blando, 250 gramos, la segunda unidad, por 0,69 céntimos. Aceite de oliva, virgen extra Coosur, monovarietal, un litro, la segunda unidad, a 1,62 euros. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Lalju. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues como cada mes de diciembre suenan ya también las campanas navideñas en este programa, porque estamos ya oliendo la Navidad. Y decía Pacheta, tras el partido, que a su equipo le hacía falta oler la sangre, que no conseguían el ser asesinos del área, y bueno, es una manera de decir pues que el equipo le falta ese, no sé si ese oficio, esa calidad, esa ambición, pero está claro que el Elche de la primera parte a mí me encantó. Sin embargo, el de la segunda, pues me dejó con el cuerpo frío. Ese empate yo creo que le supo mejor al Córdoba que al Elche, y el Elche que roza la victoria pero no acaba de conseguir ninguna a domicilio. Y yo creo que era el partido propicio, porque el Córdoba estaba con dudas, con bajas. Su público les pitaba con los cambios de Curro Torres, que no fueron nada ofensivos, nada ambiciosos. Creo que se escapó vivo el Córdoba. Pero bueno, vamos a preguntarle a nuestros contertulios habituales. Vamos a empezar a saludarlos a todos. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo veis el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío con ese empate? Lo digo porque estará el que piense que ese empate ha servido para romper la racha de derrotas fuera de casa, para salir del descenso, y estará el que piensa que no, que se han escapado dos puntos y que la victoria estaba muy cerca. ¿Cómo lo veis? Bueno, al final, cuando analizas el partido con los méritos realizados por uno y por otro, yo creo que es cierto que el Elche en la primera parte está mejor que el Córdoba y que en el global del partido tú dispones de más ocasiones de gol, pero el empate tampoco es un resultado muy, muy injusto, ¿no? Yo creo que por los méritos ofrecidos se puede considerar, digamos, justo, ¿no? Otra cosa es el sabor que te queda, ¿no?, cuando acaba el partido, ¿no? Es cierto que durante una mayor parte del mismo tú eres dominador, estás con ventaja en el marcador, pero al final no hay que volverse loco y saber que estás compitiendo con un equipo de las mismas características que tú, porque es, no sé, miramos al Córdoba como si fuera un equipo de una categoría inferior y es un equipo de, para mí, de la misma categoría tuya, ¿no? Unos, digamos, presupuestariamente hablando, parejos. Y luego de jugadores, aunque ellos llevarán dos o tres bajas de jugadores, digamos, titulares, estamos hablando de plantillas prácticamente que no habrá mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, es cierto que durante mucho tiempo del partido tú eres acreedor de la victoria, pero también es comprensible que el Córdoba en su campo te apriete 20-25 minutos, te someta y al final pues pueda encontrar el premio del gol, ¿no? Yo creo que realmente dejamos de ganar dos puntos más en la primera parte que en la segunda, porque hay muchas veces que pensamos que en la segunda deberíamos haber escondido más el balón, ser más poseedores del dominio de la posesión. Pero hay que saber el equipo que tenemos, quién somos, que el conforme va avanzando el partido, los minutos, los jugadores que más tienen calidad para aguantarla se cansan también, porque Javi Flores y Iván Sánchez, que son los dos jugadores de medio campo hacia arriba, cuando a partir de minutos 70 físicamente ya no están igual, eso te hace que des un paso atrás y el equipo rival te encierre más. Jugadores como Gonzalo Villar y Sori no estuvieron en su mejor versión y puede pasar lo que pasó. No hay que dramatizar más allá de lo ocurrido, porque yo creo que es algo que entra dentro de lo normal, digamos, ¿no? Hubiera estado bien conseguir la primera victoria, pero es complicado. Adrián, ¿cómo lo viste? Yo el lunes pasado ya dije aquí que vosotros que ya firmaba el empate en Córdoba sin que se jugara el partido, pero obviamente después de jugarse pues sí que te queda la sensación de dos puntos perdidos por la forma, porque hiciste una buena primera parte, te adelantaste con un gol psicológico, por fin marcó Iván Sánchez, que ya le hacía falta, está mostrando un gran nivel espléndido en las últimas jornadas, y luego la segunda parte pues ya entraríamos en el debate de si el Elche es el que se echa atrás, si el Córdoba es el que te empuja, como dice el míster, que te somete y tienes que irte tú hacia atrás para defender la renta. Y yo creo que lo comentaba Javi Flores después del partido en zona mixta, que al equipo le faltó tranquilidad. Tú veías cuando Javi Flores en la segunda parte tenía la pelota y sí que buscaba un poco más de poso, de posesión, para intentar que el Córdoba corriera detrás del balón, que no te acribillara. Dicen que la mejor manera de defender es teniendo tú la pelota, porque así el rival no te ataca. Pero yo percibí, entiendo la situación del equipo, que arrancaba la jornada en descenso, que todavía no ha ganado fuera de casa, eran cuatro jornadas sin ganar, y percibías un poco de nervio y querer conservar esa ventaja. Yo creo que ciertamente el Córdoba, que es un equipo que empuja bastante, que además, por ejemplo, firmó una remontada heroica contra el Extremadura ganando 4-2, estuvo muy cerca de empatar el Lugo después de ir perdiendo 2-0 la semana pasada, pero yo creo que tampoco el Córdoba creó demasiadas ocasiones claras. Si, por ejemplo, comparamos a la misma situación del Elche con el Albacete, en el Martí Valero, en el último partido en casa, pero en una genialidad te empatan a 8 minutos del final y luego hasta acabas sufriendo, entre comillas, por aguantar un punto cuando tenías los tres en la palma de la mano. Es bastante frustrante y son puntos que te dejas por el camino. Ya es el segundo partido consecutivo fuera de casa en el que por un gol en la recta final pierdes puntos que luego te pueden hacer falta. Mirando el vaso medio lleno, el equipo con este punto sale del descenso, está ahí en un cuádruple empate y acabó con la sequía goleadora y dio en la primera parte una buena imagen, pero es otro topiezo, ya son cinco jornadas sin ganar. Yo ya veo en el entorno que el discurso de Pacheta se está quedando más o menos caduco, en el sentido de la ofensividad, de ya la gente no cree tanto en el que el rival te somete, en que los jugadores rivales son muy buenos. Ya a la gente creo que le está empezando a cansar eso, pero hay que quedarse también que con 16 jornadas y con todas las reivindicaciones del equipo está fuera del descenso ahora mismo. Yo no sé si cansará o no, seguramente por insistencia igual canse, pero tiene en el 95% razón de lo que dice. No olvidemos, aunque canse decirlo, que el Elche sigue teniendo y seguirá teniendo el segundo presupuesto más bajo de la categoría, al menos hasta el mercado invernal. Luego no sé yo si se elevará el límite salarial y eso lo pagas, porque o ganas por pegada, que el Elche no la tiene, o ganas por oficio, saber cerrar los partidos, que tampoco sabe. Eso tendrá que ir, yo creo que ligado directamente con la calidad. Y con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, calidad no hay. Otra cosa, y ahora entraremos y os preguntaré, es si en algunos cambios, antes, después hay que hacerlo, si la propuesta, si Pacheta sigue teniendo el beneplácito de la mayoría, si tiene que seguir. Yo creo que sí, pero vamos, ya empieza ya efectivamente el run-run, sobre todo en redes sociales. David, ¿a ti qué, cómo te deja el cuerpo ese empate a uno? Bueno, vaso medio vacío, por no decir casi vacío, ¿no? Al final, una primera parte la quiere muy superior, da dos balones al palo, tiene bastante aproximación, tienes el partido prácticamente controlado y sí que es cierto que marcas cuando más duele, que es a las puertas del descanso. Y luego una segunda parte que es donde realmente me hace daño y lo único que le achaco a Pacheta es que creo que lee los partidos demasiado tarde, que no sabe leerlos sobre conforme van transcurriendo, ¿no? Creo que todo el mundo veíamos que Sori, por el motivo que fuera, no estaba. Estaba perdido. Minuto 10, minuto 15 que le dan la oportunidad para ver si se engancha y ves que no. Tienes dos opciones. O si vas a por el partido, meter a Benja. O si quieres coger el balón, tener el balón para que el Córdoba no lo tenga y no te esté encerrando, como él propio decía, mete a Nino. Al final el cambio lo haces una vez que el Córdoba está empatado y ya vas a la desesperada, ¿no? Pero bueno, yo veo un equipo comprometido, veo un equipo luchador. ¿Que nos falta calidad? Es cierto. ¿Que nos falta gol? Es cierto. Fíjate, nos falta gol teniendo a Nino y Benja en el banquillo. Pero bueno, ¿que no sabemos cerrar los partidos, aguantarlos? Es cierto. Pero bueno, a mí lo que más tranquilo me deja es que veo el equipo que lucha. Al final un equipo comprometido, que lucha. Muchas veces hemos dicho que faltaba actitud, que faltaba que los jugadores fueran más profesionales, que faltara compromiso. Este año creo, salvo algún jugador que se esperaba mucho más de él, que llegó en el mercado de verano y ni está ni prácticamente se le espera, pero bueno, al final siempre hay un chusco. No tantos como los que hemos tenido este año, que no están jugando de los refuerzos, pero bueno, siempre hay un chusco. Pero veo la plantilla comprometida, el equipo que sale lucha, el equipo que sale lo deja todo, pero son los detalles los que nos están matando. Pero esos detalles son los que te hacen estar arriba o estar abajo. Al final, segunda división no es de calidad. Segunda división es de saber controlar los partidos, saber leerlo y controlar esos detalles. Estamos pecando. El míster se hincha a decir que somos un equipo de segunda B y que nos estamos adaptando a la categoría y que el año que viene no tendremos esos problemas. Vamos a centrarnos primero en este año, porque el año que viene sepa Dios dónde podemos estar. Uh-huh. Si nos lo solucionamos este año, pues el año que viene, por desgracia, podríamos estar en segunda B. Por la situación que estamos, no es crítica, pero sí que es seria. ¿Cambio de entrenador? No lo veo. Ahora mismo, conforme está el equipo, no lo veo. Sí que a lo mejor también es cierto que el entrenador tiene un equipo de ayudantes, que son los que le tienen que, si yo no lo veo, me tenéis que ayudar vosotros. Que no le vamos a echar toda la culpa a Pacheta, sino a todo el cuerpo técnico. Y luego yo, por ejemplo, la responsabilidad la cargo más en el director deportivo, que veo mucho movimiento en el mercado, incluso ahora se está hablando de 2-3 jugadores en invierno, que verdad que tenemos poco presupuesto, pero si encima no acertamos en el 50%, que fíjate que en el nivel que te estoy dando, al final es mal gastar el poco dinero que tenemos, ¿no? Pero mientras que el equipo esté comprometido, yo el entrenador lo dejaba. Ya me ha respondido a la pregunta. Jorge, Adrián, ¿Pacheta está bajo sospecha o es una locura pensar en una semana o dos de que ya hay que cambiar el entrenador? Para mí es una locura absoluta, ¿no? Es decir, el cambiar al entrenador que ha cambiado a muchos de los jugadores que ahora mismo son buque insignia en el equipo, no, para mí no tiene lógica, ¿no? Es decir, hay que pensar en qué nivel ofrecía Iván Sánchez antes de llegar él, qué nivel ofrecía Javi Flores antes de llegar él, qué nivel ofrecía Sori Cava antes de llegar él y qué nivel ofrece ahora. Eso, por ejemplo, esos tres futbolistas, ¿no? Javi Flores es un futbolista, es decir, que ha crecido con respecto a en una categoría superior, pero una barbaridad. Iván Sánchez posiblemente, si sigue a este nivel, acabe jugando en Primera División el año que viene. No, lógicamente no va a ser en el Elche, pero acabe jugando. Yo hasta temo en enero. Exactamente. Y Sori Cava, exceptuando el partido del domingo, que el sábado, la segunda, perdón, parte, la segunda que parte. Me recordó al de antes de la llegada de Pacheta. Ha hecho de un futbolista con fe, con gol y que aporta mucho al equipo, ¿no? Podríamos seguir hablando con el caso de Tecchio, Gonzalo Verdú lo ha hecho mejor de lo que era. Entonces, un entrenador que ha hecho que los futbolistas con los que tenía cuando llegó los ha hecho mucho mejores, yo creo que es la clave, ¿no? Y cómo los mantiene enchufados, los mantiene activos. En su contra, ¿qué podemos decir? Pues sí, hay jugadores que no los está metiendo, no sé si por, digamos, responsabilidad del míster o porque el jugador no se aclimata a la categoría por sus características. Estoy pensando, por ejemplo, en Chuka, un jugador de mucha calidad pero poco sacrificio, y segunda división es una categoría muy muy complicada, que como no te esfuerces al máximo difícilmente vas a triunfar. No solo con la calidad se triunfa, viene de un filial como el Villarreal donde se le exigía menos a nivel defensivo, pero aquí se tiene que poner las pilas. Espero mucho más de Alexander, incluso del propio Xavi Torres. Son jugadores que los que Pacheta tiene faena y tiene que meterlos en la rueda, sobre todo de contar con ellos, ¿no? Vengo diciendo lunes tras lunes que va a ser muy muy complicado el salvarse cuando el míster cuenta con 12-13 futbolistas nada más. Esto es larguísimo, la segunda división es la liga más larga que hay en Europa. Y se te hace larguísima, cuando llega el mes de junio es larguísima, vas a tener bajas formas, lesiones. Y lo que veo es que una falta de confianza del míster en los que salen de recambio, ¿no? Hablamos de que los cambios los ha hecho tarde, pero hay que pensar porque tal vez los ha hecho tarde, ¿no? Sori, el partido que hizo el sábado, la verdad que fue un desastre, hay que decirlo tal y como fue un auténtico desastre. Pero Benja, que acumula cerca de 600 minutos en el terreno de juego, se le pueden contar con una mano las jugadas positivas que ha realizado a favor del equipo, ¿no? Es decir, que aporta muy, muy poco, ¿no? Lo mismo podríamos decir prácticamente de Hosan, que es un futbolista que promete mucho, pero cuando sale al final las jugadas positivas que aporta son pocas, y eso hace que el míster a veces tarde demasiado en hacer los cambios porque no termina de confiar en lo que tiene en el banquillo, ¿no? Por eso sí la importancia que tiene de que se sumen más futbolistas a la causa y que el entrenador pueda contar con ellos, porque si no esto se puede hacer muy muy largo. Adrián, tu opinión sobre Pacheta. Yo de locura no lo tildaría, pero yo creo que no le destituiría, ni mucho menos después, tal y como está el equipo, porque al final entiendo que se han perdido muchos puntos por diversos motivos, pero ahora mismo el equipo está cumpliendo con el objetivo, que es salvar la categoría, dejar a 4 equipos por debajo en la clasificación, pero sí que entiendo que... son 4 empates y 4 derrotas fuera de casa, son uno de los peores registros de la historia del club a domicilio, son 5 jornadas sin ganar, pero yo entiendo que la imagen que está mostrando el equipo no es la adecuada, ni tampoco la posición clasificatoria como para pensar en una destitución. Y luego vemos en otros equipos, que como el Real Zaragoza, que ahora mismo está por debajo del Elche, o el Lugo, que tampoco ha reaccionado tras un cambio de entrenador. Y yo creo que la plantilla confía en Pacheta, cada vez que les escuchas en sus discursos son muy similares y siguen a pies juntillas el que dice su míster, y yo creo que cuenta también, aunque yo creo que hay parte del entorno que ya, como he dicho, se está cansando un poco del discurso de Pacheta, pero yo creo que cuenta con su apoyo, creo que tiene crédito tras conseguir el ascenso a segunda división, pero eso no quiere decir de que esto, digamos, sea ilimitado, que si esto se agrava, yo creo que ahí sí que quizás habría que pensarlo, que claro, ¿a quién traes que se atreva a dirigir esta plantilla con las limitaciones que tiene? Yo sí que por lo menos le daría la oportunidad, porque sería un poco fastidio que, por ejemplo, el Pacheta fue destituido antes de que llegue el mercado invernal y llegue un entrenador y sí que dispone de refuerzos invernales que suben el nivel de la plantilla. Yo creo que hay que darle ese cierto margen, y también decir, no dentro de la pregunta, pero hay que ver ahora cómo queda la figura de Hosan, porque a mí me sorprendió que Borja Martínez, nada más recuperarse de la lesión, vuelva a la titularidad dejando a Hosan fuera. Hosan entra desde el banquillo y ve 2 tarjetas amarillas en 8 minutos. La segunda yo creo bastante evitable, y yo creo que obviamente el equipo tiene una falta de extremos en la plantilla, y 3 naturales. Luego también podía sumar a Alexander, pero tal. De hecho, Adrián ya lo deja fuera en Alcorcón, poniendo a Alexander de interior y prescindiendo de Hosan, que salió en la segunda parte, claro, cuando ni siquiera estaba Borja. Claro, es que hay que ver ahora cómo queda la figura de Hosan para Pacheta, porque ya digo, deja de suplente y luego entra y le expulsan. Yo creo que no es justificable. Yo creo que con la figura de Pacheta lo que hay que hacer es un ejercicio de realismo. Recordamos que en segunda B el Elche, que era un transatlántico, no barrió prácticamente con la misma plantilla. Ni con Mir, mucho menos con Josico, y luego con Pacheta. Lo que pasa es que Pacheta lo dotó de alma, los hizo creer en su mensaje, pero el equipo tampoco barrió. Es decir, si no barres en segunda B, ¿qué vas a pedirle en segunda A con la misma plantilla? Ojo, no lo estoy justificando. Lo que quiero decir es que hay que ser realista. Que la plantilla del Elche, por mucho que lo repita, no deja de ser mentira. Es una plantilla que hace 4 meses estaba jugando en segunda división B la gran mayoría. Y el problema es que los que han venido no están marcando la diferencia. Porque se dice, no, es que ha venido Xavi Torres y es titularísimo. Es que Chuca marca las diferencias y sienta a Gonzalo Villar o a Javi Flores. Es que Alexander se sale. No, no, es que a Tecchio no le ha comido la tostada. Es que Juan Cruz, que está siendo titularísimo, viene de segunda división B. Es decir, ¿qué futbolista de verdad está marcando la diferencia? Los que teníamos en segunda B, los que ha mencionado Jorge. Entonces, claro que es el responsable de lo bueno y de lo malo. Pero hay un dato irrefutable que lo ha dicho Adrián. Está cumpliendo. Está fuera del descenso. El equipo tiene alma. Otra cosa, yo un cambio de entrenador lo veo cuando el equipo no sabes a qué juega durante varios partidos. El futbolista no está con el entrenador y dice, quieto, aquí hay que cambiar ya. Y es un poco lo que pasó con Josico. Pero en estos momentos, además de la otra, de que tienes que pagarle, llegar a un acuerdo, pagarle al que venga, veremos si el que viene te va a garantizar el sacarle, fíjate lo que ha pasado con el Zaragoza de momento, con Lucas Alcaraz. Yo creo que son demasiados inconvenientes y yo es que de verdad creo en Pacheta. Lo que pasa es que hay cosas que son difíciles de solucionar. A lo mejor la capacidad goleadora se puede solucionar echando mano de un tal Nino, que es el máximo goleador de la categoría, poniéndolo de salida, juntándolo un poco con Sori. No sé, alguna fórmula que puedas tener en el banquillo. Pero ahora mismo echar a Pacheta, a mí en estos momentos, ojo, me parece una locura. Me preguntas, dentro de 3 semanas y el equipo ha perdido los 3 partidos y las sensaciones son horribles. Mira a ver si le sacas el dedo por el tubo de escape al móvil que lo va a destrozar. Las sensaciones, mientras me dé estas sensaciones, que es superior en cada partido a muchos equipos, o a la gran mayoría en muchos partidos, en los 90 no, pero ¿qué equipo en los 90 minutos es superior? Si me demuestra que el jugador sigue confiando en el entrenador y que el equipo en cada partido es superior a muchos, y hablo de muchos, fíjate, Málaga, Albacete que han pasado por aquí, en fin, equipos que van a estar o que están ya arriba. Entonces, no sabemos el futuro, pero hoy por hoy a mí me parece una locura en estos momentos. Más allá de todo eso, vamos con el tema Pacheta. ¿Qué se le, desde vuestro punto de vista, qué se le podría pedir para que mejore el rendimiento del equipo? Si todos coincidimos en que le falta gol, ¿dentro del equipo hay algo que se le pueda, hay alguna tecla que se pueda pulsar? Y si no tienes capacidad goleadora, ¿cuál es la tecla para tirar de oficio y saber cerrar los partidos? Para llevar en definitiva más puntos. Si fuerais Pacheta, ¿qué haríais? A ver, yo creo que Pacheta es consciente de que en segunda división lo más importante no es encajar gol. La prueba está en la alineación que está poniendo. Empezamos la temporada con un sistema y ahora se modificó, se retocó un poquito y estás dejando solamente un punta con la única intención de no encajar gol. Esto creo que al final estamos haciendo lo de la manta, ¿no? O nos tapamos la cabeza y asomamos los pies o viceversa, ¿no? Realmente no lo sé, quien mejor lo sabe es él. A mí sigo diciendo lo mismo, me duele ver a Nino tantísimos minutos en el banquillo cuando es un jugador que destroza al pivote defensivo de cualquier equipo, que mueve mucho la defensa, que te hace un enganche con el medio del campo y la delantera increíble, y que incluso el propio defensor cuando ve la camiseta de Nino le tiembla las piernas por la trayectoria que ha llevado y el nivel que está todavía. Creo que no está para jugar 90 minutos. Y ahí el dilema para mí sería, intentas quemar al equipo visitante, a los defensores, antes con la entrada de Nino e intentar machacar en la segunda parte o intentar sorprender en la segunda parte con la entrada de Nino. No lo sé, realmente para mí es el dilema porque no hay mucho más en la plantilla. Más, no sé cuál de los dos compañeros ha dicho que realmente contamos con 12, como mucho, 13 jugadores en la plantilla. No tenemos más. Todos habéis nombrado los pufos de este año o que de momento están siendo pufos. Entonces creo que ahí está el dilema. No tengo mucho más. ¿Lo quemo durante la primera parte y un poquito la segunda y a verlas venir al final del partido o me lo guardo como revulsivo en la segunda parte? Es que el problema que no hay mucho más. Al final el míster quien lo sabe. Yo sí que, por ejemplo, el sábado todo el mundo veíamos que Sori, por lo que sea, el chico no estaba y que si querías ir al ataque era Benja o si querías tener el balón era Nino. Pero salvo eso, es que al equipo no le achacó mucho más, porque volvemos a lo mismo, tiene entrega, tiene llegada, tiene lucha. Es que no le puedo achacar mucho más. ¿Qué modificaríais? Si modificaríais algo. Es que al final yo creo que hay mucha gente en el entorno que se piensa que somos más de lo que somos realmente, ¿no? Es decir, no sé si se piensa que juega el nombre, el escudo, el estadio. Al final tú eres uno de los equipos más pobres, de los equipos más limitados, de los equipos con menos recursos de segunda división, ¿vale? Es decir, dicho de esto, aún así compites con grandes transatlánticos, le plantas cara, como bien has dicho, al Málaga, al Zaragoza, al Albacete, al Osasuna, a muchos equipos de la parte de arriba. ¿Qué harías? ¿Qué modificarías? Es que tú tienes que ir a Córdoba y mejor que lo haces en la primera parte donde generas 5 ocasiones de gol claras, no puedes hacerlo. Si la de Xavi Torres, en vez de ir al palo, va un centímetro más hacia la derecha, pues es gol. Si la de Borja, en vez de dar a la cuadra, da un centímetro más abajo, pues es gol. La de en la que tiene Neider de cabeza, que es un remate impecable, que entras ganando la posición, pues es un remate certero que el 80% Neider estoy convencido de que las va a meter. O la de Sori, que tiene el mano a mano con el portero, que es fuera de juego pero no la pita. Pues hay que seguir insistiendo en ser dominador del balón, intentar tener más el esférico que el equipo contrario, jugar si se puede en campo rival. Y sobre todo cuando tú ganes, digamos, dentro de los mini partidos que hay en un partido, que hay varios, intentar sacar más provecho de las fases en las que tú seas superior. Cuando estoy diciendo esto, me estoy refiriendo a que el otro día en el partido con el Córdoba tú pasas un 60 o 70% del partido donde eres mejor que el Córdoba y solo logras un gol, y el Córdoba en 20, 15, 20 minutos logra otro, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Es que al final haces todo lo posible para intentar conseguir 2-3 goles. Lo que demuestra Jorge es que el Elche donde... Le falta calidad. Donde mejor es con el balón en los pies. Cuando no lo tiene sufre mucho. Pero vamos a intentar que lo tenga más tiempo, exacto, ¿no? 45 minutos. Ya, pero hay que pensar que en todos los partidos no vas a poder ser dominador del balón 90 minutos. Vas a haber muchas fases del encuentro donde vas a ser dominado, donde el equipo contrario te va a someter, porque tiene la misma calidad que tú o más en el mayor número de equipos de esta categoría. Entonces vas a tener que sufrir. Es que el otro día yo, no sé, leía, no, es que tú la segunda parte tienes que esconder el balón y tú tienes que ser dominador toda la segunda parte. Bueno, si tú fueras un equipo... No existe. Exacto, de un nivel muy, muy superior al Córdoba, pues posiblemente el Córdoba no vea la pelota, pero cuando tú eres como él, pues el Córdoba en su campo pues te va a someter 20 o 30 minutos porque es algo lógico en el fútbol. Seguir insistiendo, es que no queda otra. Yo creo que la mejor manera de llegar a la victoria es hacer fútbol como se hicieron los primeros 45 minutos en Córdoba. De esa manera, si te hubiera sido 0-2 al descanso, que fue lo lógico, pues hubieras tenido el 80% de las posibilidades de ganar. Vuelvo a repetirlo y lo digo todos los lunes. Espero que Chuka entre en la rueda, espero que Alexander entre en la rueda, espero que varios futbolistas entren en la rueda, el propio Benja entre en la rueda, porque no creo que se le haya olvidado el meter goles. Si esos futbolistas te aportan algo desde el banquillo, posiblemente ganen más partidos. Haciendo memoria, yo creo que el único partido en el que el banquillo te ha dado puntos ha sido el de Extremadura, que perdíamos 2-0 y precisamente no entró un suplente porque entró un titular, que es Sori. Entró un titular y del 2-0 pasamos al 2-2. Pero si quitamos ese partido, decirme un partido que el banquillo te haya dado algún punto. Y es verdad de que el otro día hace los cambios tarde, pero hay otros partidos donde no los ha hecho tan tarde y el banquillo tampoco te ha dado puntos. Entonces ahí un poco está el jugadores determinantes no tiene. El año pasado tenías que le salía de maravilla a Nino, exacto, que era el revulsivo y le salía fenomenal. O incluso cuando salías con Benja tenías a Sori, o si salías con Sori luego tenías a Benja, pero eran jugadores más determinantes en una categoría, claro, más baja. Volvemos a lo mismo, que al final no tenemos fondo de armario. Adrián, ¿tú qué tocarías? Yo tocaría los resultados. Tan fácil como no, eso, ¿no? No, realmente creo que es eso. Yo creo que ahora mismo creo que hay cierto aspecto mental que yo es lo que percibí más o menos en Córdoba y que con una victoria lo disipas. Veía nervio a la hora de despejar, de intentar conservar la pelota y pues, si, por ejemplo, el Elche hubiera sumado un punto en Alcorcón aguantando, igual el Elche hubiera tenido más soltura con la pelota para tener la posesión y no estar tan agazapado atrás. Yo creo que es lo que haría falta. Luego, yendo a al partido de Córdoba, yo creo que fallaron tres factores. Ni tuviste la posesión cuando podías, ni aprovechaste la situación de contragolpes, que el Elche solo hizo uno, claro, que fue cuando Sori no remató el centro de Borja Martínez, y te falló también el juego directo porque para intentar oxigenar el juego, porque Sori estuvo desastroso tanto en la pelea con los centrales como cuando recibía al dar un pase. Te falló en ese sentido y lo único que podías hacer era gazaparte y te llegó el, entre comillas, y te llegó el gol. Yo creo que falta eso, el aspecto mental. Falta, diría también, creo que Pacheta está faltando en las últimas semanas algo de autocrítica, porque no puedes, digamos, decir todo en que el rival te avasalla porque tiene jugadores muy buenos. A ver, con todo el respeto, el Córdoba es uno de los equipos con presupuesto más bajo y está penúltimo. Si nos ponemos así, que si muy bueno el Córdoba, que será el Deportivo de La Coruña. Con todo el respeto. También que es que no sabemos matar el partido. Pues oye, igual tú tendrías que hacer algún movimiento más para matar el partido, no sé. A mí me sabe un poco mal que Nino, tanto en Cádiz como en Córdoba, entrará justo cuando llega un gol en contra, cuando el partido cuando te están robando puntos en Alcorcón, si no me equivoco, fue el último cambio. Yo creo que en la gestión de partido es cuando te cambia un poco el chip y lo que dice muchas veces de tú planteas una cosa, pero luego hay un imponderable que es el rival y que también juega. Es lógico. Hay, en un partido de fútbol hay dos equipos, hay un balón y a veces lo tienes tú o no, lo tiene el rival, o porque el rival te lo quita o porque tú renuncias a él. Pero yo creo que intentar salirse un poco, intentar adaptarse a un cambio del planteamiento del partido, que si no te sale lo principal, pues intenta cambiar y adaptarte a ello. Y creo que eso también está faltando. Habla mucho Pacheta de que es una plantilla que se está adaptando a la categoría, pero él también está debutando en segunda división como entrenador y poco más. Yo creo que no queda más que seguir, que Pacheta para mí todavía tiene crédito. Eso sí, yo considero que estos tres últimos partidos del año contra Sporting, Rayo Majadahonda y Almería son muy importantes para el devenir de la temporada. Y para también el propio futuro del propio técnico, está claro. Bueno, pues el próximo domingo a las 6 de la tarde, el rival, el Sporting de Gijón, que con el cambio de entrenador, el que pedían por aclamación popular José Alberto, el técnico del filial, lleva 2 victorias consecutivas y aquí va a venir pues como una moto y además conociendo al Elche perfectamente, porque en el playoff se lo cruzó y prácticamente el Elche no ha cambiado. Tiene el mismo entrenador y el 90% de los mismos jugadores. Rezará para que no salga Nino, imagino, José Alberto. Quizás ese debe ser el arma que debe utilizar Pacheta. ¿Algo más, señores? Nada, el domingo una nueva oportunidad y seguro que la afición volverá a estar con el equipo. Tiene que estar. Adrián. Ganar al Sporting. No cabe otra. Pensar en el Sporting de Gijón. Gracias. Gracias. A los tres, a Adrián, a David y también a Jorge. Nosotros vamos a poner el punto final, recordando que mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos a las 10:30 de la mañana para preparar ya ese choque, donde no estará Josan porque fue expulsado por doble cartulina amarilla. Recupera sin embargo a Manu Sánchez y en principio también al guardameta Francis Uzojo. Mañana volvemos. Mil gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.